Y estamos con Pablo Bonavena, que es sociólogo y es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La idea es hacerte unas preguntas y que los oyentes y los escuchas de Contrapuntos puedan tener, digamos, una mirada, ¿no? La tuya en este caso, acerca del panorama electoral presidencial, ¿no? Que como que quedó en ese terceto ahí, Massa, Bullrich y Milei. ¿Cómo estás mirando el panorama general, Pablo? Bueno, con mucha atención, y como yo soy de sociología, tengo bajo amenaza a dos amigos que les digo que apenas tenga la encuesta que ellos hacen para los que los contratan, digamos, para partidos políticos o empresas periodísticas, digo, miren, antes que la tengan ellos, las quiero yo. Y justo anoche uno de estos amigos me envió un material que va a empezar a circular seguramente entre hoy y mañana. Así que voy siguiendo ahí todo el tema de las encuestas. Mira, te comento, en la que me acaban de mandar, no te digo qué empresa es de encuesta porque son datos antes de que el cliente los conozca, no los quiero mandar al frente, pero bueno, está Milei con 34.1, Massa 32.3, Bullrich 24.4, Schiaretti 2.3 y Miriam Bregman 2.1. Esto me llegó anoche. Así que lo estaba mirando recién, antes de tu llamado. Y bueno, como verás, estoy siguiendo ahí minuto a minuto. Ya te digo, tengo dos amigos bajo amenaza. Apenas tengan los datos, los quiero. La verdad que, bueno, estoy sí con mucha atención, preocupado, por supuesto. Pero bueno, sí, la verdad que muy atento. O sea que subió un poquito Milei y también Massa, ¿no? Digamos. Mira, en esta encuesta que se hizo esta semana, y bueno, es un encuestador, digamos, mi favorito, si vos querés, porque siempre está de otros puntos, le podré errar, pero hace ya años que se acerca muchísimo siempre los resultados finales, digamos. Y sí, subió Milei y sigue el milagro Massa, ¿no? Porque inclusive muy cerquita de Milei. Ayer leí una encuesta que lo da primero a Massa, me pareció raro, pero ahora viendo esta, bueno, está ahí nomás, está en el margen de error, Massa respecto de Milei, y bueno, me parece que es el milagro, ¿no? Que sea competitivo Massa, es el dato, que bueno, un dato muy fuerte, ¿no? Vos decís por cómo ese frente político electoral está dejando la Argentina, digamos, ¿no? O por lo menos la clase trabajadora. Vos sabés que para mí, te tengo que confesar que cuando vi el resultado de las PASO, mi gran sorpresa fue esa que lo veía competitivo a Massa. Ahí viste que salió a dos puntos, no me acuerdo ahora con exactitud, o tres de Milei, a uno de o menos de uno de Bullrich. Bueno, esa fue mi gran sorpresa, te diría más que el triunfo de Milei, y bueno, se sigue manteniendo competitivo, ¿no? Claro, el contraste con la situación que hay, uno dice realmente tiene un cierto perfil milagroso esa presencia, pero bueno, habla también un poco de la calidad de lo que es la oferta electoral, supongo, ¿no? Ahora, si Milei va, es que el 34% de los votantes son libertarios, neoliberales, digo, no sé, ¿cómo ves el componente de quien vota a Milei? Mira, viste que eso tiene cierta complejidad, esa apreciación, porque por supuesto debe ser muy heterogéneo, ¿no? En cada caso, no solamente con Milei. Ahora, Yo lo que tengo más cercano, te diría inclusive hasta familiarmente, y tiene que ver con esa bronca, ese descrédito que tiene el sistema político. Y otra cosa que a veces no se insiste mucho en los análisis, nosotros venimos de unos 20 años, de Néstor Kirchner para acá, donde prevaleció en el mundo de la política, en la oferta electoral, inclusive en la oferta exitosa electoral, en el mundo académico, que es un poco el ambiente mío, también en el periodismo, aunque en eso estaba más repartido, una especie de, yo llamaría estadolatría, una especie de, ¿viste?, que todo el mundo decía, bueno, por suerte hay más Estado, ¿no? Se necesita más Estado, qué bueno que está creciendo el Estado. Entonces, esa idea que, bueno, el Estado todo lo puede, lo soluciona, lo ordena y garantiza. Y en realidad, Milton, yo creo que es la respuesta que pasa por él, pero no tiene que ver con él, como mérito así intelectual, sino más bien como canalizador, de una reacción contra esa estadolatría, ¿no? Alguien que viene y dice, bueno, destruyamos el Estado. Ahí queda en tensión lo que fue, digamos, toda esa ideología de las bondades del Estado, y ante el fracaso, entonces me parece que la factura la pasa justamente una postura claramente que reniega del Estado, ¿no? Más allá de la debilidad y, yo diría, inclusive la irresponsabilidad o la utopía o fantasía política que supone el planteo de Milei, creo que está a tono con ese fastidio, ¿no?, de la estadolatría, ¿no?, que el Estado todo lo puede. En fin, la gente en realidad no ve un amigo sino un enemigo en ese Estado, y bueno, lo canalizó una fracción de la derecha, ¿no? No, uno por ahí podría más esperar que sea por izquierda, pero bueno, en el caso argentino va por derecha, es así. Milei, ¿se le puede comparar con otros personajes de la derecha, ese Bolsonaro, lo que está apareciendo en Europa? ¿Cómo lo ves, Pablo? Y bueno, seguramente a mí Milei me da la impresión que es una versión de como más degradada de esos movimientos que se ven, ¿no? Un dato relevante cuando uno mira un panorama así político electoral de otros países, hay cierta tendencia, bueno, Bolsonaro, vos citaste a una, a esta presencia de ciertos outsiders que de repente cobran una inusitada adhesión. Y eso uno lo puede ver, si vos querés, también, no solo por derecha, sino también por izquierda, ¿no? Estoy pensando en Castillo en Perú, el propio Boric, ¿no? Gente que viene más del margen y de repente tiene la preferencia de una porción enorme del electorado, ¿no? Yo creo que hay una crisis de la democracia, del sistema de partidos en general, y bueno, tiene manifestaciones, sí, por derecha y por izquierda, donde se convocan a gente, bueno, el propio Trump, ¿no?, en Estados Unidos. Y bueno, sí, seguramente en esa tendencia uno podría poner, digo, con todas las peculiaridades y todas las comillas que habría que introducir, a Milei en línea con, sí, tipo Bolsonaro, esas expresiones más derechistas, ¿no? Uh-huh. Ahora, bueno, casi el 95% de los candidatos en Argentina no cuestionan el orden social, digamos, capitalista, digamos, no, por más que gane quien gane, vamos a seguir dentro de esa lógica, ¿no? Es obvio lo que digo, pero es como que eso fuese naturalizado, universalizado, como así. Es verdad, hay un consenso como promercado, muy generalizado, y nadie hace con rigor un balance de las políticas que se esbozan. Yo estoy pensando más a Milei o Patricia Bullrich, nadie hizo un balance sobre la eficacia de las políticas que... Porque ya, bueno, en el caso de Bullrich y Massa, además son portadores de fracasos varios en sus experiencias políticas, ¿no? Y bueno, tiran frases ahí, tienen cierto aire promercado, pero en realidad yo le veo una calidad tan baja como que hasta es difícil discutirle el argumento, porque son de muy baja calidad. Yo, por ejemplo, esta mañana la volví a escuchar. Te pongo un caso, no salgo del estupor de una propaganda de Patricia Bullrich, para poner un ejemplo, ¿no? No es que ella, en fin, no la quiero ensañar con ella en particular, sino me ensañaría con por lo menos tres candidatos, no solo con ella, donde dice, bueno, ¿no?, que postula el orden, dice, para que las escuelas no estén vacías y para que por la huelga que convocan los sindicalistas de la educación para ser negociados. Entonces uno dice, ¿de qué está hablando? Porque primero, huelgas hay pocas, el gobierno de la ciudad suspende las clases en las zonas donde hay canchas de fútbol, por ejemplo, la escuela que está al lado de la cancha de Chicago, la que está bajo la tribuna de Huracán, la de Boca. O sea, el gobierno de la ciudad del PRO se la pasa suspendiendo durante la semana, ¿no? Cuando hay partido de fútbol, no hay clase, por ejemplo. Y me gustaría hacer la cuenta de cuántas huelgas hubo y cuántos partidos se suspendieron por las clases o por las propias elecciones. Yo, por ejemplo, doy clase en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y el lunes posterior a las elecciones pasadas, como el venidero a la próxima elección, se suspenden las clases para limpiar el edificio. Entonces uno dice, pero aparte del argumento, ¿no? Dice, por los negociados de los sindicalistas. Mirá que yo, si se refiere a gente como Baradero y todo, estoy absolutamente en contra, pero el argumento, ¿no? Uno dice, ¿de qué están hablando? O sea, de una pobreza. Pero sí, todo eso con cierta idea de promercado, así esbozada muy, en fin, deshilachadamente, y ante la ausencia también de un planteo que uno diga, bueno, vamos a discutir un modelo, algo con más, digamos, con más rigor, con, ¿no? Parece que todo está muy, muy endeble la oferta electoral. Mirá, yo todavía no me repongo, porque para mí fue una interpelación inclusive muy dura, de aquel debate entre Massa, Macri y Scioli. En ese momento, yo como espectador del debate, me sentí interpelado. Digo, ¿cómo puede ser que quienes van a ser los presidentes del país donde estoy tengan esa calidad tan baja, frases hechas, un cocheo y poco vuelo? Bueno, no me termino de reponer de ese debate y ahora me encuentro con, bueno, la hegemonía de estos tres sectores, ¿no? Massa, Bullrich y Milei, ¿no? Que es una versión todavía más degradada de eso mismo, ¿no? En el caso de Massa, además ya tiene sobre la espalda, bueno, su cambio de posición permanente y un fracaso en proceso, ¿no? Está desplegando un fracaso frente a todo, ¿no? Y bueno, me parece así muy, muy, muy degradado, ¿no? Esa el debate, ¿no? Pablo, hablando, digo, yo lo escucho a Milei y a veces yo doy, digamos, soy docente a nivel medio, periodista de nivel superior, digo, o repite frase o se la da, porque nunca lo vi discutiendo con un economista serio, digamos, o con un profesor de ciencias sociales serio, siempre con, o cuando hace, si tiene a alguien más o menos a la misma altura, entre comillas, intelectual, grita, digamos. ¿Es su postura, es un personaje? ¿Cómo lo ves? Mirá, desde el punto de vista de los fundamentos políticos de su planteo, vos sabés que se asientan, inclusive él lo cita en algún escrito, en dos sociólogos de finales y principios del siglo XX y en la Escuela Austríaca de Economía, ¿no? Es una versión, la de él, muy falopa. Si uno compara, por ejemplo, esa alusión que hace a los autores con lo que hace el movimiento libertario a nivel global, bueno, uno ve una versión muy rústica en Milei, y sobre todo me da la sensación también cuando habla de economía, pero bueno, ahí yo en todo caso soy más prudente, pero sobre todo en su relación con, digamos, los sociólogos que integran su pensamiento, y es una versión preocupante, muy flojo, casi tocando el oído, ¿no? Que tiene alguna, en fin, lee alguna página de la Fundación Mises y hace una repetición más cerca del 4 que del 10, si fuera una mesa de examen, vos que sos docente, ¿no? Muy pobre. Y en economía, bueno, me da la impresión que, como lo dice mucha gente de economía, que a la cual yo tengo enorme respeto, que bueno, también muestra la ignorancia que yo le descubro en esta base sociológica donde él la abreva, ¿no? Claro, por eso digo que, digamos, si está supuestamente, como vos decís, un, digamos, conocimiento un poco endeble, digo que tenga agenciamiento en la población, por lo menos, ¿no? En el 31, casi 34% de los votantes, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo te decía que me sentí interpelado en aquel debate, porque ayer tenía una conversación. No doy nombres, pero bueno, cuando uno se tuvo la posibilidad de dialogar, de tener alguna conversación con dos generaciones atrás de políticos, más o menos la de Alfonsín, claro, hablaba con algunos viejos dirigentes radicales, y mientras uno hablaba, uno dice, che, voy a cuidarme porque este me vende un buzón, vivo en el peronismo. O sea, gente más formada, más hábil, más tramposa, si vos querés. Yo veo que en ese sentido hay una pérdida de calidad, por lo menos en lo que sería el arte de la demagogia, del discurso y el engaño, que de alguna forma es lo que emparenta a dos generaciones para acá también, con la actualidad. Ahora eso es muy degradado. Entonces yo ese debate que te digo de hace unos años, bueno, sí, una cosa muy, muy baja que me interpela uno a mirarse al espejo y además mirar al costado qué le está pasando, qué nos está pasando para que personajes tan endebles tengan tanto protagonismo, pero no solamente endebles, cargados de corrupción, y además, vos fijate, por ejemplo, para el caso de Massa y Bullrich, los votantes están premiando, no a lo que por ahí antes, aunque sea un político charlatán de hace 20 años, pero vos decías, bueno, este fue toda la vida un charlatán, pero más o menos se mantuvo con una línea de... Ahora se premia con el voto, pensemos en Massa y en Bullrich, al borocotismo, ¿te acordás de eso de borocotizarse? Sí, sí. Constante. No se premia a la continuidad, a cierta coherencia. Bueno, viste que si vos decís, bueno, a ver cómo criticar a los K, y ponerlo a Alberto Fernández en algún momento de su vida, o al propio Massa con la Cámpora. Bueno, y Bullrich lo mismo, pasó por todos los partidos, pero no en una evolución intelectual, es bueno cambiar, es bueno criticarse, superarse, sino más bien en un sentido inverso, ¿no? Cada vez más degradado, pero la gente lo vota. Eso no deja de ser que uno va a votar, bueno, uno se autopercibe más coherente, eso seguramente habrá que verlo, pero no, saliendo uno del centro, uno mira para el costado y dice, ¿con quién estoy acá haciendo la fila en la escuela? O sea, ¿a quién va a premiar? ¿A quién va a avalar la persona que está delante mío o detrás mío en la fila para votar? Y bueno, así como pasa con Massa, con Bullrich, bueno, en el caso de Milei también, uno realmente es increíble por la endeblez, hasta el estilo, ¿no? Sacado. Ayer estaba viendo justo una compilación de sus insultos, de sus momentos, está bien, era una compilación cargada de un sesgo, pero bueno, eso también ocurrió. Y como vos dijiste en algún momento de la conversación, cuando lo apremian con algún planteo, tiene reacciones de una violencia notable, pero no es que me asuste la violencia, sino la ignorancia del que la ejerce. O sea, es una cosa espantosa a mi juicio, ¿no? Uh-huh. Se ha hablado mucho de esto, incluso sectores de centro izquierda dicen, no, que la gente vote a Milei, al Burris y a Massa no significa que sea derechizado el país o la población. Digo, a mí me da la sensación de que hay muchos valores y actitudes en la gente de que el otro no me importa, digamos, ¿no? Y de que me salvo solo. ¿Cómo ves, Pablo, el tema? Bueno, que de alguna forma, lo que yo te decía, esa estadolatría, ¿no? El Estado somos todos, y vos decís finalmente, bueno, si yo no me salvo, no me salva nadie. Y ver en el Estado, en la política, no un andamiaje, sino ver a alguien que te expropia, que te miente, que te jode. Y yo creo que ahí es donde se asienta el tema. O sea, efectivamente, cuando uno dice, bueno, por ahí efectivamente hay cierto marco de derechización, uno lo entiende eso como esta ideología de mercado, el individualismo, pero bueno, es la contracara del fracaso de lo otro. Entonces eso está en tensión. Uno dice, bueno, si no me salvo yo, ¿quién me salva? Uno dice, bueno, el Estado, lo colectivo, el otro, pero eso venimos de fracaso en fracaso con ese tipo de formulación. Yo no digo que esto sea errado, lo que digo es lo que se hizo en nombre de esa idea colectiva fue una porquería. Uh-huh. Apuesto a la salida colectiva, por supuesto, a la comunión, en fin, al esfuerzo colectivo. Pero lo que pasa es que en nombre de eso se hizo una porquería. Y bueno, la contrapartida es, bueno, si no me salvo yo. Y también está eso de la gente que te dice, pero que se pudra todo. Y bueno, que se pudra todo porque ya está algo avanzada la putrefacción. Entonces, bueno, esa cosa de que se conmueva, y ahí aparece el voto a lo Milei, ¿no? Un voto raro, pero bueno, con formulaciones sí, algún discurso de derecha también, pero lo que más me preocupa es este discurso pro mercado, que bueno, se haya constituido como una alternativa al fracaso. Y Milei en eso, viste que para Milei hasta la Reta es un comunista, ¿no? O sea, esa idea de que, bueno, todo lo que está a la izquierda nuestra es una porquería, y bueno, y se pierde en ese planteo justamente la riqueza de algunas posiciones que creo yo, ojalá la población las considerara con más atención, porque realmente tal vez por allí haya algún tipo de respuesta que no se encontró en esa llamada estadolatría y ahora se reacciona más por derecha, si vos querés, ¿no? Con esta cosa de promercado. pecado. Pablo, ahí en esa putrefacción, ¿no? Algo vuelve podrido en Dinamarca, creo que decía Shakespeare. Hay algo que a mí como docente, ¿no? Casi 4 o 5 suicidios de jóvenes de menos de 18 años en la Argentina, y eso habla de esto que vos estás diciendo, la putrefacción y de que, bueno, que le dejamos, ¿no? Nosotros a lo que viene, ¿no? A las generaciones que vienen. Bueno, sí, eso es muy preocupante, y vos tenés, yo voy mucho por la universidad, por los convenios, a las cárceles, por ejemplo, del Gran Buenos Aires, y uno ve tanta juventud allí arrumbada, lo que vos decís, el suicidio, la droga, la falta de perspectiva, y en sectores un poco más acomodados también se da esa situación, ese individualismo también, de no pensarse colectivamente. Bueno, indudablemente ahí en la juventud hay una, caja de resonancia de esto que decimos de lo podrido. Lamentablemente, sí, las cifras son enormes, y eso que no hay un registro, porque después también está, uno dice, bueno, el suicidio, ¿no? Pero también está esa cosa de decir, por ejemplo, bueno, voy a robar y si pierdo, pierdo, ¿no? Una desvalorización de la vida, y eso es una de las consecuencias de todos estos años tan, tan nefastos que hemos pasado, ¿no? Que nos han hecho un retroceso no social, sino también intelectual, ideológico, y hasta en las utopías, ¿no? Porque vos fíjate que las utopías a los Milei, a los Bullrich, son de una, en fin, de una baja calidad y una ambigüedad, además que también es escandalosa. Bueno, en realidad, cuando un país se empobrece en todo sentido, no solamente en la capacidad de consumo. Y bueno, eso es lo que estamos transitando, ¿no? Y lamentablemente las propuestas electorales tienden a, parece ser apuestas a la continuidad de los fracasos. Habrá que insistir ya por último, Pablo, con otros ideales, ¿no? Lo colectivo, la solidaridad. Y pensar que con avance tecnológico podremos tener hasta un, no te digo la felicidad porque un término por ahí medio mágico, pero podremos vivir la mayoría bien, digamos, ¿no? Vos fíjate que estos días me ha tocado cruzarme con viejos militantes, ¿no? Personas que han pasado décadas, cárcel, tortura, y siguen con una línea, con convicción, aunque su pensamiento se actualiza, se cambia. O sea, esa gente con firmeza de convicciones, y lamentablemente eso se conoce poco, ¿no? La gente que tiene esa, y siempre pone plata para hacer política, y van a morir pobres, y siguen haciendo. Y el contraste con lo que es la clase política argentina, ¿no? Bueno, no solo argentina, pero claro, hay que, seguir con la apuesta a lo colectivo y también y reivindicar trayectorias de los que son militantes. No que aparezca alguno por ahí gritando, o la gente que cambia todos los días de partido, pero no para en una evolución. Entonces, bueno, ojalá, hay que seguir pugnando, ¿no?, por instalar como referencia otras ideas y también otras trayectorias políticas que la población debería reivindicarla. ¿Vos te acordás con Zamora, por ejemplo? Hubo cierta reivindicación, independientemente de que uno coincida o no, ¿no? Sí, sí. Lo aplaudían en todos lados y creo que de los que lo aplaudían eran pocos los que lo habían votado, pero un poco premiar ese tipo, otro tipo de trayectoria política e ideales, porque que los hay y muchos, pero bueno, no se valoran, socialmente, y eso es una pena, y por ahí está un poco la función del docente, de los medios de comunicación, también de poner la lupa sobre otras formas de actuar, ¿no? Uh-huh. Te agradezco, Pablo Bonavena, por tu tiempo y seguimos en contacto, como siempre. No, yo te agradezco a vos y siempre estoy ahí también como oyente, así que para mí es un gusto. Abrazo. Te mando un abrazo. Abrazo. Chau.